quedar llorando cuando te vayas de aquí. Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti. La hora de tu partida se aproxima más y más. Las horas están llegando, me dan ganas de llorar. Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también. Así amorcito querido, tú vuelve por nuestro bien. A quedar llorando cuando te vayas de aquí. Me voy a quedar sufriendo, sufriendo no más por ti. La hora de tu partida se aproxima más y más. Las horas están llegando, me dan ganas de llorar. Si lloro es porque te quiero y tú me quieres también. Así amorcito querido.